Mi virgencita morena, mi virgencita divina. Hasta tu altar he venido a entregarte mi alegría, a cantarte con el alma, virgencita madre mía. Madre como tú ninguna, eres la luz que nos guía. Mi Virgen Guadalupana, hoy te traigo en este día un canto en el que venero a la reina más divina. El más hermoso regalo se encuentra en el Tepeyac, el sitio que tú escogiste para poderte adorar, los hermanos mexicanos y toda la humanidad. ¡Ay! Mi virgencita morena, ¿cómo poderte pagar? El amor que tú nos brindas, reina de la fe y la paz, por eso te festejamos con mucha sinceridad. Madre, tu tierna mirada nos contagia de tu amor. Nos sentimos agraciados, sentimos tu bendición, la protección de tu manto Juan Diego nos entregó. Recibimos tu mensaje en ese manto sagrado. Virgencita del cielo, recibe nuestro regalo, palabras para adorarte en las notas de este canto. El más hermoso regalo se encuentra en el Tepeyac, el sitio que tú escogiste para poderte adorar, los hermanos mexicanos y toda la humanidad.